de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de su presencia, pidiendo asistencia de Dios, asistencia del Espíritu Santo. Usted dijo, Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Y Señor, pedimos que ese espíritu y esa vida pueda venir a nosotros a través del conocimiento. Revélenos esta palabra, revélenos el Evangelio, revélenos, Señor, la comunión que usted tiene con su pueblo al día de hoy. Por la fe nos presentamos en esta hora junto a Soco, que es Pedrito. Oramos, Señor, con Silvana, con mi madre Margarita, con Irene y mi vida, y rogamos que usted nos enseñe. Su palabra dice, donde hay dos o tres en medio, yo estoy con ellos y están en mi nombre. Y Señor, nos reunimos en su nombre. Rogamos que su gracia disipe todo obstáculo, que todo hombre fuerte, que toda enfermedad, que toda potestad inmunda, en el nombre de Jesús, huya. Amén. En el nombre de Jesús, se vaya, fuera. Amén. Todo impedimento se va. En el nombre de Jesús, pido que ángeles de Dios desciendan con espada desenvainada a cuidar la casa de Pedro, la casa de mi madre y esta casa. Amén. Y que descienda la presencia del Señor sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos su palabra, Señor. Amén. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces vamos a ver, la semana pasada estuvimos viendo todo lo que eran las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu. Que es diferente a los pobres de plata o pobres de recursos. Pobres en el espíritu son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que tienen en su corazón esa hambre espiritual de decir, Señor, necesito tanto de usted. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran la paz, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados seréis cuando insulten y os persigan, ¿se acuerdan? Porque esa es uno de los distintivos de los hijos de Dios, que en algún momento nos perseguirán. Y dirán todo género de mal, o sea, levantarán calumnias en contra de nosotros, falsamente, por causa del Señor. Regocíjense, dice, y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Vosotros sois la sal de la tierra, vimos. La luz del mundo. Y dice que la luz brille, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que andar en buenas acciones, tenemos que andar en la luz, tenemos que ser la luz. Eso no quiere decir que nunca nos vamos a equivocar. No, eso no quiere decir que en algún momento nos vamos a tropezar, nos vamos a caer. No sé si se dieron cuenta esta semana la vergüenza que pasó un pastor que justo lo estaban grabando, pero él se hace todo un show como que lo estaban atropellando. ¿Ustedes creen que esta persona está siendo perseguida por la justicia? No, po. No, este... Este era un malandro. Este era un malandro. Estaba haciendo show. No así si realmente lo hubiesen atropellado, no así si realmente lo hubiesen pegado, que en otros casos sí ocurre que a gente que es inocente la han matado a golpe y la han hecho desaparecer, pero este no era el caso, es curioso. Qué vergüenza que el Señor nos pille confesado, que nunca nos ocurra algo así. Que en vez de dar testimonio, salgamos pillados en la mentira. Oiga, qué difícil. Pero a veces, incluso, es necesario que pasemos por algo así. Si tenemos que ser avergonzados, tendremos que ser avergonzados. Si tenemos que ser corregidos, Dios nos corregirá. Dios va a hacer esas cosas. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Pero ese tipo de cosas ocurren en este tiempo. Nosotros tenemos que alumbrar. Nuestra luz tiene que ser vista por todos los hombres. Por ejemplo, en este acontecimiento de ese pastor, la luz de él no brilla delante de los hombres. No brilló. No, se vio muy mal lo que hizo. Es que parece un chiste de mal gusto. Qué pena. Pero así pasa a veces con nosotros. A veces ocurre así. Cuando tenemos que dar testimonio, a veces no lo damos. A veces cuando se espera algo de nosotros, no estamos ahí. Y a veces lo único que nos queda es el remordimiento. A veces nos queda el remordimiento de decir, chuta, ¿por qué no hice las cosas bien? ¿Por qué no tuve paciencia? ¿Por qué no fui más amable? ¿Por qué no fui más misericordioso, Señor? Me faltó. Entonces, de eso nosotros tenemos que aprender. De las caídas. Aprendamos de las caídas. Aprendamos de los errores para no volverlos a cometer. Es que siempre van a haber errores y caídas feas. Y a veces Dios permite que seamos expuestos. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos muy orgullosos. A veces somos muy soberbios. ¿Recuerdan ustedes el pastor Jimmy Swagger, uno muy famoso de tiempo atrás? Era un evangelista mundial. Y él predicaba santidad y predicaba contra el pecado. ¿Qué pasó con él? Lo pillaron saliendo con una prostituta. Y eso se lo mostraron en todo el mundo. Y el hombre después salió arrepentido pidiendo perdón y llorando. Su credibilidad se fue a las pailas. Pero puede ser que eso lo haya hecho volver a ser el hombre humilde que dejó de ser. Y a veces es necesario que nosotros seamos corregidos por Dios. Entonces nosotros no debemos de admirarnos de estas cosas. Si vemos que nuestro hermano se ha caído, digamos, Señor, ten misericordia, porque quizás como ando yo, quizás ando igual, o quizás ando peor. Incluso este hombre fue hasta un poco chistoso, ¿se fijan? Hicieron cuántos memes con esta caída. Entonces, yo quiero decir esta cosa porque es como el broche de oro para pasar al próximo tema. Recuerde usted que nuestra luz brille delante de los hombres. Bien, vamos a ver el versículo 17 del capítulo 5 de San Mateo. Y si puede ayudarme a leer, mamita, usted ahí, léase el versículo 1, o sea, el versículo 17 y el 18, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Miren, fíjense bien, después de él hablarle al pueblo o hablarle a esta gente que lo seguía ahí en el sermón, del monte, de la montaña, y decirle todas estas bienaventuranzas y decirle que su luz debe alumbrar, Él les dice algo: no piensen ustedes que he venido para faltar a la ley de Dios, para faltar a la Torá o al Pentateuco. ¿Saben ustedes lo que es la Torá? La Torá son los primeros cinco libros de la Biblia que escribió Moisés. A eso se le llama la Torá. Después se le añadieron los libros poéticos y otros, y los proféticos, que nosotros vendríamos a decir que es el Antiguo Testamento. Los libros históricos, los libros de los reyes, los libros de los jueces, todo eso corresponde a la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice: no piensen que he venido a abolir la ley. ¿Qué dice en tu versión del celular? No piensen que he venido a abolir también. Siga. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. La Torá o los profetas. No piensen que he venido a abolir el Antiguo Testamento. Yo he venido a cumplirlo, les dice el Señor. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, escuchen bien, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la Torá o de la ley, hasta que todo se cumpla. O sea, la Torá o el Antiguo Testamento se tiene que cumplir en toda su totalidad, y para que eso pase, tiene que pasar el cielo y la tierra. O sea, y dice que ninguna coma, ni una tilde, se podrá cambiar o modificar, y eso se refiere a las letras hebreas. Las letras hebreas, una coma o una tilde que uno le pueda cambiar, puede cambiar todo el significado. Todo el significado de lo que está escrito. Nosotros en español podemos leer fácilmente algo sin un acento. Y a veces lo podemos hasta entender, pero en el hebreo, una letra del hebreo sin una coma, sin una tilde, cambia completamente su estructura, su significado. Entonces el Señor dice: yo he venido a cumplir, yo he venido a completar. Entonces, ¿por qué es bueno que señalemos esto? Porque muchas veces se nos ha enseñado que hoy lo único que rige es el Nuevo Testamento, y no. Sin el Antiguo Testamento no existiría la base fundamental para que el Nuevo Testamento se diera. Sin el Antiguo Testamento no podríamos reconocer al Hijo de Dios como el unigénito de Dios que vino a salvar el mundo. Por eso que no existe otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo el Señor. No puede venir un gurú, no puede venir un otro Dios, otro hombre llamándose Dios, que no haya pasado por toda estos cumplimientos del Antiguo Testamento, y que todo esto se cumplió en la vida de Jesucristo. Entonces, Él no ha venido a abolir, sino que Él vino a cumplir. De hecho, gran parte de su ministerio, o todo el ministerio de Jesús, se basó en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Citaba a los profetas. Él citaba a los profetas, y también él, por ejemplo, en el, ahora que se celebra Semana Santa, se celebra en el mundo católico Semana Santa, en el pueblo de Israel se celebra la Pascua. La Pascua hebrea, porque no es judía, es hebrea. Pero nosotros le decimos la Pascua judía porque así nos han enseñado. Pero resulta que la Pascua el Señor se la dio a su pueblo y no a los judíos solamente. Los judíos son una tribu que se unió con otra tribu, que es la tribu de Benjamín, más los levitas, que son como dos tribus y media o tres, podríamos decir, que están juntas hoy día ahí en el pueblo de Israel, que son los judíos. Pero resulta que el pueblo de Dios se componía de los 12, de las 12 tribus de Israel, más las dos tribus que se añadieron después de José. O sea, la tribu José se vino a convertir en dos tribus, que fueron la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. ¿Ya? No sé si se está entendiendo por ahí, pero yo le estoy hablando un poco con respecto a esto, para que ustedes vayan teniendo una cultura general. Entonces el Señor, a este pueblo, cuando lo sacó de Egipto, cuando estuvieron cautivos ahí, presos como esclavos, ellos tuvieron esclavos 420 años y fueron libertados por Moisés, que el Señor lo mandó a hacer allí un trabajo extraordinario de señales y milagros para sacarlo. ¿Qué ocurrió allí? Que para libertarlos del pueblo de Egipto, el Señor les dio una ordenanza para salir. Les dijo, antes de salir ustedes van a matar un cordero y van a pintar los dinteles de la puerta con la sangre, y ese día ustedes van a hacer panes sin levadura. Bueno, Jesucristo vino a cumplir todas esas cosas. Jesucristo murió en una Pascua. Jesucristo vino a cumplir esa fiesta. Él la vivió, la cumplió. Él no vino a abolir, Él vino a cumplir. Y Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese tiempo se le dio una ordenanza al pueblo que cada año tenían que presentar un cordero que representaba a todo el pueblo, y ese pueblo llevaría el pecado de todo el pueblo. Y aparte, que el pueblo, cada familia, tenía que presentarse delante del Señor y matar un corderito, comerlo, y comerlo con hierbas amargas y con pan sin levadura, para recordar por siempre que el Señor los había libertado de la esclavitud de Egipto. Egipto era un símbolo de la esclavitud de Satanás. En Jesucristo nosotros no somos esclavos de Satanás. Satanás es símbolo de Faraón y de este mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces Jesús ya empieza aquí a decirle a los que lo estaban siguiendo, a sus discípulos, no crean que he venido a faltarle a la ley o a no cumplirla. No, yo he venido a cumplirla. Y la ley de Dios es tan importante que pasarán el cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley. Porque la ley es la base fundamental de nuestra fe. La palabra de Dios, los profetas antiguos, los libros de Moisés, lo que está escrito allí. ¿Bien? El versículo 19, Irene, por favor. Por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino del cielo. Fíjense bien, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos. ¿Qué mandamiento? Los mandamientos de la ley de Dios. Cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí ustedes deberían anotar este versículo subrayarlo y fijarse bien. Jesús está hablando de los mandamientos de la Biblia, está hablando de la Torá, está hablando de los primeros 5 libros, de los profetas. Allí están las ordenanzas del Señor, ¿saben? Están las ordenanzas de vida, de moral, de cómo presentarnos delante de Dios, de cómo alimentarnos. Está todo ahí en el Antiguo Testamento, Toda la base está allí. Entonces, si nosotros no enseñamos bien la Escritura, seremos llamados pequeños. Pero si lo enseñamos bien a otros y enseñamos bien la ley de Dios, podremos estar satisfechos de saber que el Señor nos llamará grandes en el reino de los cielos. Por eso es necesario amar la palabra y amarla toda. A veces la palabra dice cosas que a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, me encanta comer chancho, me encanta comer puerco, y es lo único animal que como. Bueno, vengo a conocer al Señor, y la Biblia dice ahí, no comerás puerco. ¿Me voy a enojar con Dios? ¿O voy a obedecer a Dios? Voy a decir, Señor, yo no sabía. Voy entonces a entrar en el orden suyo. ¿Se fijan? Es que o me gustaba robar, estaba acostumbrado a robar y a hacer muchas cosas malas o a irme con la mujer de mi prójimo. Pero ahora que conozco la Biblia, me doy cuenta de que eso no está bien. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que cuadrarnos con la palabra. No es la palabra que se cuadra a nosotros. Por eso no podemos decir, voy a quitar esto de la Biblia. Total, Dios sabe. No, no, no. Tenemos que convertirnos a la palabra. Porque os digo, dice el versículo 20, que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Miren, los fariseos y los escribas eran muy religiosos. ¿Puede ponerle pausa, mami? ¿Puede ponerle silencio? Ahí. Eso, ahí sí. Si ustedes dicen no son, si su justicia no supera lo de los escribas y los fariseos, no podré entrar al reino de los cielos. Los fariseos eran muy religiosos y ellos trataban de no pasar a llevar los mandamientos y hicieron submandamientos para no pasar a llevar los mandamientos. Entonces se convirtieron en gente muy religiosa, gente que era muy ritualista. Sacaron esa cosa de lavarse las manos, sacaron muchas cosas que en la Biblia no estaban, que son buenas, lavarse las manos, pero estos se lavaban las manos a cada rato y creían que haciendo eso agradaban a Dios. Entonces, dice Jesús, ustedes tienen que ser tan meticulosos o más meticulosos que los fariseos, o si no, no podrán entrar al reino de los cielos. ¿En qué? En el celo de guardar la palabra. Hay que guardar la palabra, hay que ponerse a cuentas con ella. El versículo 21 dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí lo que el Señor le empieza a decir es que hay cosas que debemos de solucionar nosotros acá para luego obedecer la palabra. No se podía hacer como hacían los fariseos, que habían problemas familiares o problemas de falta de fe o falta de perdón y saltarnos muchas cosas para seguir adelante. No, el Señor manda a su pueblo a solucionar estas cosas, a solucionar los conflictos. A veces tenemos conflictos, a veces se dan estos problemas, tanto en la familia como en la iglesia. A veces ocurren problemas en la iglesia y la gente dice, ah, no quiero ir para no ver a este hermano. Resulta que a veces lo que está en ese hermano es para reflejar lo que está en nuestro propio corazón. Si algo me quita la paz con mi hermano, es porque mi corazón está contaminado. Lo que yo tengo que hacer es limpiar mi corazón. No puedo andar dando ofrenda si tengo mi corazón contaminado. Tengo que volverme al Señor siempre y tratar de tener yo mi corazón limpio. Y tengo que tratar de procurar de estar bien con todo, dice la palabra. Debemos de procurar estar bien con todo. El versículo 20, 25, ¿qué dice, nene? 25 ¿Sí? dice: reconcíliate de inmediato con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y seas puesto en prisión. Sea, reconcíliate pronto con tu adversario. ¿Quién es mi adversario? Mi adversario no es mi amigo, mi adversario es mi enemigo. Pero dice, reconcíliate. ¿Para qué? Para que mientras vayas en el camino, trata de ordenar esto, porque si no vas a llegar a donde están las autoridades y vas a quedar preso. A veces nosotros quedamos presos, no solamente presos físicamente, sino presos en el corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner cuidado, de no quedar presos en nuestro corazón, porque del corazón manan las cosas malas y las cosas buenas. En el corazón es donde se suscita la muerte muchas veces. A veces no es necesario matar a una persona, pero sí a veces la matamos en nuestro corazón. A veces no robamos físicamente, pero sí robamos nuestro corazón. A veces vemos la prosperidad de la otra persona y lo envidiamos. Esa envidia no está bien dentro del corazón. Esas cosas impiden que el Señor Jesucristo viva en nuestro corazón. Esas cosas impiden que el Señor haga morada en nosotros. Entonces, el consejo del Señor es: no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Hay cárceles de oscuridad en nuestra alma. A veces cuando no perdonamos, cuando persistimos en mantener la ofensa. Hay una palabra en Proverbios que después la pueden buscar. Se puede leer todo el libro de Proverbios, no tienen problema. Pero ahí dice que la virtud de un hombre es dejar pasar por alto la ofensa. Esa es una virtud. Dejar pasar por alto una ofensa es solamente de alguien virtuoso, de alguien que ha trabajado con su alma. El problema es que a veces guardamos mucha rencilla en nuestro corazón. Y de eso el Señor les está hablando acá a los que le están hablando, a los que están escuchando al Señor. Entonces dice, en verdad os digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Cuando uno cae a la cárcel, está para cumplir una condena. Es para el Señor penoso, es es de alto cargo que nosotros estemos en rencilla, que nosotros estemos en disputa, que nosotros estemos en abandono de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces, debemos de colocarnos delante del Señor a cuentas y limpiar nuestro corazón, porque si no, habrá algo que nos tendrá metidos ahí en la cárcel, y hay cárcel espiritual. Hay cárcel espiritual para el corazón. Hay cárcel espiritual para el alma. El apóstol Pablo dice: tengan cuidado ustedes de que no les brote alguna raíz de amargura que brotando en alguno contamine a muchos. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos así. Nos cae mal una persona y no queremos ir a ese lugar por esa persona. Nos cae mal un hermano, no queremos ir a ese lugar por ese hermano, pero la verdad es que nosotros debemos de andar delante del Señor. Debemos de poner cuidado de cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Versículo 27, nene, por favor. Han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, inmediatamente comete adulterio con ella en su corazón. Ya comete adulterio con ella en su corazón. No es que Jesús haya venido a poner más carga, pero realmente es así. ¿Cuántas veces nosotros con los ojos pecamos? Con los ojos deseamos. Con la codicia es así. No solamente hay codicia sexual, hay codicia de las cosas, hay codicia de las posesiones, y a veces esas mismas cosas que están dentro de nosotros nos hacen perder bendición, nos hacen no recibir bendición, porque entonces dentro del corazón entran cosas que no le agradan a Dios, son puertas que se abren para los demonios. O nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto para el Señor, o en ese corazón habitarán demonios, en esa vida habitarán cosas oscuras, y de esas cosas el Señor quiere limpiarnos. El 29, por favor. Y si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que sea arrojado todo tu cuerpo a la Gehenna o al Al infierno. infierno. Al infierno. Fíjense bien, o sea, no, ¿acaso nos vamos a tener que sacar el ojo? Eso no es literal. Andaríamos todos tuertos, andaríamos todos ciegos. Quiere decir que si tengo alguna codicia o tengo alguna cosa, lo que tengo que hacer es limpiar mi corazón, tengo que evitar ciertas cosas. Por ejemplo, la pornografía. La pornografía está al alcance de cualquiera en el celular. Pero queda en ti si tú vas a ese mundo o no. Si tú decides, entonces tú te vas a arrancar ese ojo. Tú vas a luchar contra ese ojo maligno y vas a someterlo al Señor. Y si hay un lugar en donde yo sé que voy a caer, entonces yo le hago el quite. No voy a ese lugar. Y lucho para no ir a ese lugar y pido ayuda al Señor. Eso es quitarse el ojo o eso es cortarse la mano. Entonces, el versículo 30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. O sea, debemos de presentar batalla delante de Dios. Hay un versículo que dice que no existe una tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida. A veces decimos, oye, esta tentación es tan grande, es que yo iba saliendo del lugar y se me quedó pegado a una cuestión en la mano y me la llevé. Bueno, si te das cuenta que te llevaste algo que no era tuyo, te devuelve y lo devuelve. Esa es la actitud. Debemos de aprender ahora a batallar y a conocernos a nosotros mismos. A entender que la ley de Dios no es solamente física, sino que también es espiritual. Y que nosotros somos responsables a través de nuestra vida de cómo andamos, de cómo nos dirigimos. Si amamos al Señor, vamos a estar atentos de no perjudicar esa comunión con Dios. ¿Cuántas veces a veces hemos cometido errores y hemos querido pasar por inteligente o por vivaracho, siendo que el Señor ya nos decía en el corazón, no hagas esto, y lo hicimos igual? Y después recibimos el castigo. Eso ocurre mucho. Entonces tenemos que aprender de las caídas, tenemos que aprender de las dificultades. El 31, por favor, nene. Fue dicho, el que repudia a su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por causa de fornicación, la induce a cometer adulterio, y todo el que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Aquí el Señor les habla del adulterio y les habla de la dureza de su corazón, porque los hombres en ese tiempo, por cualquier cosa, querían separarse de su mujer, o porque era gorda, o porque era fea, o porque no les gustaba, o porque les había gustado otra por ahí, venían y le daban carta de divorcio. El Señor le dice, eso no está justificado. Ustedes no pueden dejar a su esposa por cualquier cosa. Pueden dejarla solamente si hubo inmoralidad sexual. Pueden dejarla si realmente no hubo fidelidad. Si hubo fornicación de por medio, hubo una lujuria de por medio, solo ahí se puede disolver el matrimonio. Pero no se le permite a usted dejar a su esposa por ningún otro motivo. Y el que se case por esa mujer que ha sido repudiada, esa mujer que usted quiso dejar, también comete adulterio. Porque se metió en algo que es muy sagrado. El matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, es muy sagrada. Ustedes, Pedro y Silvana, no pueden decir no somos matrimonio. Ustedes ya son una sola carne. Ustedes lo que no han hecho es solamente, no han hecho la ceremonia, no han hecho la cosa social. Pero ustedes ya son una sola carne. Entonces ustedes no pueden decir, no, es que yo no me he casado, no sé. No, ustedes ya están casados delante del Señor, son una sola carne. La Biblia dice, el varón israelita que se allega a una mujer para tomarla, esa ya es su mujer. Entonces, no es que tenga que venir a alguien ahora a ponerle las manos y decirle, ahora los declaro marido y mujer. Esa es la parte del ritual. A veces no nos alcanza para el ritual. A veces no hemos adelantado. Nos adelantamos y claro, no esperamos esa cosa tan bonita de esperar, de ya vamos a consagrar. A veces no ocurre eso, pero eso no quiere decir que no esté la responsabilidad de por medio. El Señor cuida y protege la familia, y el rol de cada familia es proteger al máximo ese hogar, eso que se construyó. Tiene el favor de Dios. Imagínense ustedes que la Biblia dice que el hombre que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. La Biblia también dice que la relación de Cristo con su pueblo, con su iglesia, es la misma relación de el esposo y la esposa. O sea, es una cosa muy maravillosa. El matrimonio es un misterio. Es algo que se va a ir desarrollando en el tiempo. Entonces, los hombres que tienen el corazón duro a veces dejan a sus esposas por cualquier excusa. Y esto pasaba en el tiempo de Jesús. Los hombres le daban carta de divorcio uno a su mujer, ya sabes que te vas. Ya me aburrí, apareció una más encachada por ahí, ya, voy a hacer el lindo. Eso Jesús les dijo que no les estaba permitido. Eso no les estaba permitido. Y eso ocurre mucho también en este tiempo. Hay gente que dice, no, si se murió la flor. ¿De dónde salió eso? Es que la flor no se muere. Alguien la mata. Alguien mata esa flor. Alguien hace que las cosas no funcionen. Y como se dice en una relación, son dos los que la componen. Hay 50 y 50% De de responsabilidad. responsabilidades. Es cierto que a veces hay algunos que no respetan ese 50% y se arrancan a hacer lo malo nomás porque no tienen temor de Dios. Y después es muy fácil decir, no, si vino un demonio, y, no, es que el diablo me hizo caer, no. El diablo te puso la trampa, pero tú la pisaste. Esa es la verdad. El diablo te puso la tentación y tú te la comiste la tentación. Pero no existe de que te entró el que iba caminando con Dios y de repente te entró el diablo y no supiste qué hacer y La bendición. perdiste tus sentidos. No existe eso. Primero viene el dardo del enemigo, que es el pensamiento. Ese pensamiento entonces anida en la cabeza y luego de tanto anidar se produce como un embarazo, en donde después el hombre o la mujer van y ejecutan aquello que el enemigo les trazó en su cabeza. Pero no existe eso de que, ay, no sé, me volví loco. No. Te volviste loco porque de tanto cranear lo que estabais pensando, entonces luego lo llevaste a cabo. Entonces Jesús les dice esto a ellos, les dice que no pueden llegar y darse estas licencias. En este mundo todo es licencioso. Hoy día la gente dice, ya sabéis que esto no resultó, vamos, nos separamos, me gusta este, me gusta esto otro, y el mundo está así muy licencioso. Pero los hijos de Dios, que aman a Dios, guardan la palabra. No guardan los rudimentos de este mundo. Y eso hace toda la diferencia. Por eso que Jesús les empezó a hablar así a sus discípulos. Y así nos habla a nosotros. Así nos habla a nosotros, que somos responsables de estas cosas que el Señor nos da. ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Mamita, ¿sí? Ya. Entonces, sigamos le la lectura, por favor. El 33, ¿verdad? Sí, 33. También han escuchado que se dijo a sus antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Jehová. Pero yo les digo, nunca juren, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado debajo de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque es imposible que hagas en ella una parte del cabello negra o blanca, sino que su hablar sea sí, sí y no, no. Lo que es más de esto procede del mal. Más de esto procede el mal. No andes dando juramentos, no andes diciendo, no, yo voy a hacer esto y después no lo puedes cumplir. Mejor di, si puedo o no puedo. Pero no te comprometas ni andes jurando por Dios ni dando juramentos porque los juramentos son promesas que después que tú haces la promesa y no la cumples, acarreas maldición. Eso es lo que quiso decir Jesús. Acarreas maldición cuando haces un juramento y no lo cumples. Entonces, de alguna manera, cuando nos casan y nos dicen, usted jura amar a esta persona, la Biblia dice, no jures. No jures. Pero nosotros estamos a veces, en nuestra boca es muy fácil decir yo juro, te juro esto, y a veces estamos mintiendo. Pero un juramento es un llamado hacia el trono de Dios, como decir, mira, pongo a Dios de testigo en esto. Eso significa un juramento. Pero muchas veces no podemos cumplir el juramento y quedamos enredados en nosotros mismos ahí y acarreamos maldición. Entonces, mejor antes de estar jurando, digamos sí o no. Y ese fue el consejo del Señor. Y sigamos, por favor, el versículo 38. Han escuchado que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no enfrenten al malvado, sino que al que te golpee la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera tener pleito contigo y despojarte de tu túnica, déjale también tu manto. Y cuando alguno te obligue a ir a una milla, ve con él dos. Al que pida, dale, y cuando alguno desee pedirte prestado, no se lo niegues. Han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a su adversario, bendigan al que los maldice, hagan el bien al que los aborrece y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que acá en el cielo, que está en el cielo, porque el que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. El que hace llover sobre justo e injusto. ¿Y qué dice después? Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? He aquí, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Miren, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Sean pues perfectos, tal como su Padre que está en el cielo es Sí, eso perfecto. es. Sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El Señor les da aquí un detalle. No paguen mal por mal. Chiquillos, tenemos que tratar de no pagar mal por mal. Tenemos que perdonar, tenemos que Bendecir. bendecir, tenemos que dejar que Dios actúe a través de nosotros. Aquí les habla de si alguien te obliga a ir con él una milla, ve con él dos. Esto pasaba en el tiempo de los romanos. Los romanos pescaban a cualquier israelita o a cualquier judío y le decían, oye, por ley, llévame esto para allá. Y le pasaban sus cosas que andaban cargando y le decían, ya, la ley dice que por una milla me tenéis que llevar para allá. Y lo llevaban. Entonces Jesús le dice, no lo resistan. Llévaselas dos y llévaselas con una buena actitud. No hagáis esto así como con rebeldía. Si alguien te pide, dale. Si alguien te toma algo prestado, no se lo rehúses. Entonces, son consejos del Señor en los que Él habla prácticamente que lo que debemos de tener dentro de nosotros es una buena actitud. Una buena actitud, una actitud que es la actitud del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a la cruz? Lo golpearon, le pegaron palos, Humillaron. lo humillaron hasta lo sumo, pero él no abrió su boca. A veces parte de nuestro caminar va a ser así. ¿Qué vimos al principio de cuando estábamos aprendiendo hoy día lo que les hablaba de este otro pastor. Este pastor vino a la autoridad, lo pescó y él hizo tremendo show. Él no estaba cumpliendo esto. El pastor fue aniñado. Nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de acordarnos cómo fue el Señor y así tenemos que hacer nosotros. Hacer una diferencia con el otro. Claro, tenemos que hacer la diferencia para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? O sea, a veces podemos ser buenos con los que nos aman, pero podemos ser diferentes con los que no nos aman. Podemos aguantar. A veces no podemos aguantar en nosotros mismos. Ahí tenemos que pedir ayuda. Señor, ayúdame. Socórreme. Enséñame, Señor. ¿Para qué? Para que se produzca en nosotros esta perfección. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Padre Celestial es perfecto. El Padre Celestial sabía que a su hijo lo iban a maltratar. Sabía que a su hijo lo iban a humillar. Pero él lo entregó por amor a nosotros. El texto clave de la Biblia del Nuevo Testamento dice, porque de tal manera nos amó el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros reflejamos al Señor Jesucristo, aún con nuestra actitud podemos hacer que los enemigos del Señor se avergüencen. Entonces, es necesario que volquemos toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo en vivir la palabra del Señor. La palabra del Señor no es fácil, porque la palabra lidia con nosotros, somos nosotros los mañosos. Somos nosotros los que a veces no tenemos voluntad. Somos nosotros los que a veces no queremos continuar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que orar al Señor, decirle, Señor, reconozco mi mala actitud, reconozco que en esta área estoy mal, ayúdeme, Señor, necesito ser transformado, necesito cambiar. Para eso es la oración. La oración no es tanto para acusar a los demás, decir, mira lo que me hizo este, mira lo que me hizo este otro. No, la oración es para decir, Señor, mira, no puedo vivir tu palabra, me cuesta mucho. Ayúdame, Señor, necesito tener un cambio. Necesito, Señor, fuerza nueva. Estoy lejos de tu palabra. Ayúdame a caminar. Ayúdame a obedecer. Y cuando empezamos a hacer ese trabajo en oración, entonces el Señor nos ayuda. El Señor nos socorre. El Señor nos sostiene. Y ese es un trabajo. El camino del Señor es un trabajo y Él nos invita a trabajar a cada uno de nosotros en esa perfección. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ahí llegamos al capítulo 6, que es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Bien? Bien. ¿Qué les ha parecido hasta acá? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Pueden activar sus cámaras nomás, sí. Micrófono. Sus micrófonos. Ninguno quiere hablar. Mamita, ¿alguna pregunta, alguna cosa? No, porque cuesta harto hacer la palabra, tal como te dice, si te piden la capa, no pedirla de vuelta. Sí. no cobrar a aquellos que no han hecho daño. Cuesta hacerlo. Cuesta dejar las malas costumbres. Uno está acostumbrado ya a vivir como vive el resto del mundo. Y retomarlo es más difícil, va costando, pero no es imposible. Sí, ese es el trabajo de la fe. El secreto es ir al Señor y decirle: Señor, no puedo solo, no puedo sin su ayuda. Y el Señor nos ayuda. Exacto. Aunque la nota sea de un 4, pero el Señor nos va a ayudar a llegar al 4. Sí, pues. Pedrito, ¿alguna cosa? Silvana. No, lo mismo que decía mi suegra. De eso de... Difícil dejar el mundo. Sí, pues difícil dejar el mundo, digo. Igual uno batalla día a día contra el pecado, la tentación, entonces... Pero... Claro, eso es... ¿Sí? Pero por eso digo que no, pero estuvo muy bueno porque igual te regala las cosas que uno tiene que obedecer. A la ley de Dios todos tenemos que ser obedientes. Como se dice. ¿Me entiendes? Entonces... Por eso digo que es difícil dejar el mundo. Claro. A muchos los cuesta igual. Los cuesta, entonces... Por mí, por mi parte, me cuesta... Trato de cambiar día a día de que... Si una persona no me cae bien de presencia, ya me cae mal. Entonces trato de... cuando ya lo veo, de alejarme a poquito, para no que me busque con veces, ¿cachai? Porque... Yo soy muy pesado cuando me cae mal, entonces... se las digo así... Trato ese de evitar porque de repente uno le hiere los sentimientos a las personas. Claro. Entonces, no, eso no. Estaba muy bueno y pienso. Pero mira, es bueno ver esto en la palabra para ver cómo estamos. Y de ahí empezar la oración. Porque cuando escuchamos la palabra pero no reconocemos nada, es como que la palabra no entró. Pero cuando decimos: yo tengo este problema, y vamos a la presencia del Señor y decirle: Señor, ayúdeme en esta área. El Señor nos ayuda, porque para eso el Espíritu Santo, para conformarnos a la imagen de Jesucristo, que ninguno de nosotros es del tamaño de Jesucristo, ninguno, pero tenemos que ser conformados a la imagen de Él. Entonces ese es el trabajo que se da día a día, es como un trabajo, es como así tú vayas a trabajar para ganarte el sustento mensual. En la vida espiritual hay que trabajar todos los días para ganarnos ese lugar en que el Señor nos va aprobando. Y si nos caímos, hay que levantarse, ¿no? Porque hay que volver ahí y a, no a todos nos va a costar en la misma parte. Hay diferentes cosas en las que Dios trabaja en todos sus hijos. Se lanza la palabra de Dios, pero la palabra llega a diferentes lugares, en diferentes áreas, pero la palabra del Señor tiene el poder de limpiarnos. ¿Sabe por qué tiene el poder de limpiarnos? Porque nos muestra nuestra suciedad, nos muestra aquellas cosas que están mal, y después de eso viene el trabajo de la limpieza, de la purificación. Y como les digo, la ley de Dios es maravillosa. Humanamente no se puede vivir. Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y Jesús, la única forma que encontró para los discípulos es que tenían que crucificarse todos los días. Por eso le dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su propia cruz y sígame. No hay de otra forma. No hay de una forma de mágica. No es una iluminación. Hay otras religiones que predica en la iluminación, que de tanto meditar un día les vino una luz y se volvieron gente que hace milagros, gente rica. Eso no corre aquí. En el Evangelio es muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo renazca en nosotros. Y eso es un trabajo, es difícil. Yo creo que el trabajo más difícil del mundo es el trabajo de seguir a Jesucristo. Porque en la carne no le podemos seguir. Pero si somos bienaventurados, si realmente hay lloro en nosotros, si realmente en nosotros hay arrepentimiento, el Señor nos ayuda. Él nos ayuda. Él hace el trabajo que nosotros no podemos hacer. Y no importa que a veces andemos falto de una décima para llegar al cuatro, pero esa décima la da Él. Pero debemos de dar nuestro mayor esfuerzo. Debemos de colocar nuestra oración ahí donde nos falta. No en aquello de lo que somos buenos. No debo colocar mi oración en, oh, Señora, yo soy súper bueno en el trabajo y por eso que la gente me llama. No, no, no. Señor, yo tengo que decirle, Señor, yo soy mañoso, yo tengo este problema, Señor. En esta área soy nulo, ayúdeme, por favor. Y el Señor me va a ayudar. Porque el trabajo de nosotros corresponde a la salvación de nuestras almas. Corresponde a que Cristo se forme en nosotros. Cristo Jesús, el Señor, es la esperanza de gloria para nosotros. Amén. Lirene, ¿algo quiere decir? Veo que la palabra... Pero mire para allá, ya estamos, estamos allá nosotros. Ya. Es que veo que la palabra tiene una dirección. Y el Señor conoce nuestra debilidad. Por algo habló de esto hoy. Y a veces no se puede explicar, porque cuando el Señor te habla al corazón, tú dices, ya, Señor, es verdad, sí, yo pensaba esto y tú dices que no tengo que pensar así. Y solo puedo decir, ya, Señor, no menospreciar su palabra, porque ella es la que me alumbra. Y a la verdad que en este tiempo, lo que tenemos aquí como Biblia es nuestro manual de vida. La verdad que no podemos ignorarla, si no seríamos necios, porque esto nos alumbra a ser perfectos como Él quiere. Y si Él dice la palabra perfección es porque podemos llegar allí. Pero ha sido muy constructivo lo de hoy. Amén, pues gracias. Justamente lo que te iba a decir, el estudio fue prácticamente el espejo para cada uno. Las cosas que Dios quiere y demanda de nosotros, lo que cuesta tanto dejar. Sí. Es como te soco, alguien te cae mal, no lo puedes pasar. A veces en pareja tenemos discusión y cuesta resolverlo. Mm. Por lo menos yo soy más... ¿cómo podría decir? Soy más dura. A mí me cuesta, me hace sentir en una discusión, me hace aislar a las personas. Mm. Y bueno, es lo que le estoy pidiendo al Señor, que me dé sabiduría, que me dé gracia, que me ayude a pasar y a cambiar esta forma de ser. Poder hablar las cosas como corresponde, que sean edificadoras. Amén. Ha sido una semana, dos semanas ya de lucha conmigo misma por lo mismo. Porque hay cosas que me cuesta superar, pero ahí estoy pidiéndole a Dios de que Él sea conmigo, que Él sea así, ayudándome a pasar este proceso. Al cambio. Amén, po. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque, aunque ustedes no lo crean, la palabra también es para mí, pues a mí me pegan los cachos. Yo voy aprendiendo también, digo, chuta, Señor, mientras voy leyendo, voy sintiendo en el corazón lo falto que estoy, porque uno dice... Es que la verdad es esa, ninguno de nosotros está a una altura como puede decir, ya estoy solucionado. Si alguien piensa así, es una mentira. Nadie puede estar solucionado Al contrario, puede haber hasta un espíritu ahí de orgullo, de vanagloria o de soberbia en alguien que crea que tiene todo solucionado, porque nuestra carne es engañosa. Realmente el Señor quiere que seamos humildes, que seamos piadosos, y a veces nos cuesta eso, es difícil, y para poder, la única forma para poder tener humildad es que venga quebranto. Para tener paciencia tienen que venir problemas. Hay gente que dice, ay Señor, dame paciencia. ¿No sabéis que estáis pidiendo problemas? Estáis pidiendo problemas. No pides paciencia, pide otra cosa. Sí. Pide fe, pide obediencia. Pero a veces la gente dice, ay Señor, dame paciencia. Te van a venir problemas. Si eres orgulloso, te va a venir quebranto. Entonces, lo que necesitamos es acusar nuestro corazón delante del Señor. Reconocer. Claro. Debemos de martirizar nuestra carne. Martirizar nuestra carne es negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos. Eso es martirizar. Cortar el brazo, sacarse el ojo, quiere decir cambiar los hábitos. No pasar por el lugar donde voy a caer. No darle ayuda a la carne, sino que realmente ser alguien veraz. Si reconocemos que nos cuesta, entonces pongámonos en trabajo y en las manos del Señor. Y que no estamos aquí para juzgar a nadie, no estamos aquí para compararnos con nadie, sino que por el contrario, si podemos ayudarnos los unos a los otros, es mucho mejor. Esa es la actitud. Ser compasivo, ser misericordioso, ser amable, ser humilde. Y cuando no lo somos, viene el proceso. Pero sabemos que los procesos de la mano del Señor son los mejores procesos, porque Él nos lleva por la escuela para que aprendamos. Todo lo que nos viene de parte del Señor no es un castigo, es un aprendizaje con Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pedro, te voy a pedir a ti si puedes hacer la oración final. Cabro chico. Ya, yo voy. Amadísimo Señor, buen Padre Celestial, sí, vamos delante de tu presencia, Señor. Hasta ahora, Padre bendito, agradeciéndote, gracias, Señor, por este hermoso estudio, Señor. Por, ya van 2 semanas de que tu palabra lo habla, Señor, sí, y lo enseña y lo dice, Señor, al reconocer nuestros errores también, Padre amado. Queremos que tú lo sigas bendiciendo, Señor, cada día, Señor. Que aleje toda piedra, todo amén, enemigo, Padre Celestial, sí, de nuestras vidas, Señor. Amén. Bendice el hogar de Abel, con Irene, Señor. Mi hogar, con mi mujer y mis hijos, Señor. El hogar de mi suegra, con David, don Pedro, Señor. Bendice a los demás, Señor Jesús. Y que podamos seguir aprendiendo, Señor, con tu palabra y ser obedientes, Señor. Danos la misericordia que necesitamos, Señor, hasta ahora. Muchas gracias, los vamos a descansar, Señor. Gracias, amén, Padre amado. Amén. Muchas gracias, amén. Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.